Muy buenas noches, estamos aquí como todos los lunes en Radio Nacional Folclórica. Hoy sin mi compañero habitual, Andrés Casac. Bueno, tuvo un problemita, avisó y por supuesto quedó liberado. Andrés, te mandamos un abrazo grande, pero tenemos igualmente un programa especialísimo aún sin Andrés Casac. Va a estar aquí en rato, calculamos a eso de las 8:30 de la noche, Raúl Carnota. Raúl Carnota va a estar presentándose durante todo el mes de mayo en el CAF, en el Club Atlético Fran de Fierro, ahí en Sánchez Bustamante, haciendo un ciclo muy particular titulado Versiones, que va a estar basado en temas de otros y también con una gran cantidad de invitados. Pero ahora quiero detenerme en una muy preciosa novedad. Hace un tiempito en Flores Negras, cuando estábamos en la AM, estuvieron estuvieron en vivo en el piso Teresa Parodi con la uruguaya Ana Prada. Armaron un recital increíble en el estudio, dos guitarras, dos voces, todas canciones nuevas. Bueno, aquello que fue un anuncio bastante exclusivo en su momento, hoy es disco y acaba de salir, o sea, muy muy fresquito, el primer trabajo de esta dupla argentino-uruguaya, esta dupla correntino-sanduceña, Teresa, por supuesto, de Corrientes, y Ana Prada de Paysandú. Bueno, realmente una extraña pareja que se potencia una con la otra. Vamos a escuchar un temita de este disco y qué más, y después lo comentamos un poco. Escuchen qué bella esta zamba, Cuando de mí te olvidas. Bye. lo digo en secreto. No lo repitas. He buscado los trucos para tenerte cerquita. Seguro que esta zamba mi corazón no se te olvida. Escucharon Cuando de mí te olvidas, de Teresa Parodi y Ana Prada, por Teresa Parodi y Ana Prada. Bellísima la zamba, un estreno aquí, realmente un lujo, en Radio Nacional Folclórica. Estamos muy contentos con Víctor Pugliese en la operación técnica, Paola Escobar y Nachito Reaudengo en la producción general, y Estela Maris Tovarich en la locución. Te veo muy compenetrada con la coronación del rey Guillermo y Máxima. No, no es para nada. Y ya me está diciendo cómo se pone un despertador a las 5 de la mañana. Sos un desgraciado. Yo no dije eso. Yo dije que me levanto 6 y media. No dijiste que te encanta Federico Luppi. No, la verdad, por Federico Luppi me levantaría a cualquier hora y me acostaría también. Y también se te vio el sábado ahí pegada a la tele siguiendo la pelea de Maravilla Martínez. Qué decepción. No, lindo, ganó. Sí, ganó, lindo. Fue que sigue siendo campeón. ¿Por qué te decepcionó? Y pero que yo no entiendo de boxeo, pero tiene los bracitos colgando. Me dijeron, pero lo viste, que eso es, lo viste. Sí, lo vi. Me puse contenta, ¿no? Pero esperaba otra cosa. ¿Qué esperabas? Y yo lo había visto en YouTube peleando de otra forma, no sé. No parecía el mismo. Estamos hasta las 22 y por supuesto vamos a tratar de convocar a nuestros oyentes. Ya hay muchísimos que están respondiendo por Facebook. Todavía no abrimos las vías de comunicación y ya tenemos varios mensajes. Bueno, pero vamos a justamente abrir las vías de comunicación. ¿A qué teléfonos pueden llamar? Al 4999-0987. Muy bien, y también estamos en Facebook, en Flores Negras en Radio Nacional. Es el modo de comunicarse con nosotros. Bueno, gracias Susana Fabricant, gracias Luisa Ríos, Hugo Pablo Benítez y muchos más. Aquellos que llamen y se comuniquen con nosotros, vamos a hacer un sorteo y vamos a estar justamente entregando dos pares de entradas para el concierto de nuestro invitado de hoy, de Raúl Carnota, el concierto de inauguración de este ciclo de todos los jueves de mayo. Así que para este jueves 2 de mayo, dos pares de entradas para ir a ver a Raúl Carnota al CAF. Que por otra parte, el CAF, acá tengo un mensajito de Marta del Pino, está cumpliendo años y lo festeja con Tuti, así que es un gran lugar el CAF, el Club Atlético Fernández Fierro, ahí en Sánchez de Bustamante 764. Está cumpliendo, ¿cuántos años? A ver, 9 años. Bien. Ahí en pleno Almagro. Bueno, me encantó la samba que escuchamos. Recibí hoy este disco y lo estuve escuchando toda la mañana. Ahí, son todos temas nuevos, en general compartidos, letra y música de Teresa y Parodi y Ana Prada. A veces letra solo de Teresa y música de Ana Prada, y a veces la combinación, ¿no? Una letra de Teresa y música de las dos. Bueno, muchas guitarras y también la participación de músicos como Jorge Giuliano en guitarra. También está Matías Chela, está Lucas Homer. Realmente un lujito. Y el tema que titula el disco y que más es una canción que tiene destino de clásico. Escuchen cómo se adhiere esta canción de este nuevo disco de Teresa Parodi y Ana Prada. Los acordes y las penas, si tu amor le da su amparo a mi corazón en vela, ¿y qué más? ¿Y qué más quisiera? Que la música en el alma y tu amor en las trincheras. Todo es cierto y es bendito, solamente si estás cerca. sonrisa logra siempre que mi guitarra florezca. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más quisiera? Que la música en el alma y tu amor en las trincheras. Si mi corazón no sabe cómo cantar las urgencias, mi mano busca tu mano y la esperanza regresa. Porque estás siempre, me atrevo a esperar la primavera. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más quisiera? Que la música en el alma y tu amor en las trincheras. Teresa Parodi y Ana Prada, la letra de Teresa Prada, la música de Teresa y Ana Prada, ¿y qué más? Porque vas a venir mi casa vieja, inauguras una flor en cada reja, porque vas a venir después de tanto. Se confunden en mí risas y llanto. Sé que vas a venir, no lo dijiste, pero vas a llegar una mañana. Hay un canto en mi voz, ya no estoy triste, y entra un rayo de sol por mi ventana. Porque vas a llegar de un largo viaje. Es distinto el color y otro el paisaje. Todo tiene otra luz, tiene otro modo. Porque vas a llegar después de todo. Porque vas a venir, mi casa vieja. Inauguras una flor en cada reja. Porque vas a llegar, es que te espero. Porque vos me querés y yo te quiero. Porque vas a venir desde tan lejos. Hoy he vuelto a mirarme en el espejo. ¿Y cómo me verán? Me preguntaba. Los ojos de ese amor que yo esperaba. Porque vas a llegar de un largo viaje. Es distinto el color y otro el paisaje. Todo tiene otra luz, tiene otro modo. Porque vas a llegar después de todo. Porque vas a venir, mi casa vieja. Inaugura una flor en cada reja. Porque vas a llegar, es que te espero. Porque vos me querés y yo te quiero. Cantó Carmen Guzmán de Mandy. Carmen Guzmán, porque vas a venir. La gigante Carmen Guzmán, siempre la recordamos y siempre que vemos la pasamos aquí en este espacio de Flores Negras en Radio Nacional Folclórica. Ya está Raúl Carnota en el estudio, está tomando un cafecito ahí en los pasillos, así que en un rato conversaremos con él. Bueno, hoy estamos muy femeninos, Estela Maris. ¿Vos también? Yo también, sí, bueno, a mi costado femenino siempre trato, cuando puedo lo saco. Y yo tengo el mío masculino que a veces aflora. Dice feliz día, me dice, Maris, para vengarse de Brulote, de Máxima, feliz día, me dice. Hoy es el día del animal, quiero recordar. Señores, basta de poner en Facebook fotos de con sus mascotas. Es una vez. Lo de las mascotas, vos no tenés mascotas. Tengo una gatita, sí. ¿Cómo? ¿Gatita? Sí, claro. Me gusta. Y me gustaría tener perros y otras cosas, pero no da el espacio. Bueno, hoy estamos muy con las damas. Recién escuchábamos a Carmen Guzmán. Ahora quiero presentar a una artista francesa que se destacó en realidad en el cine. Unas películas que yo las recomiendo fervientemente, sobre todo El gusto de los otros, y también como una imagen. Es una gran directora, Agnès Jaoui. Y Agnès Jaoui tiene un costado no tan conocido de cantante y es una apasionada de la música hispana, por decirlo de un modo general. Y en su muy buen disco que se llama simplemente Agnès Jaoui Canta, hizo una versión de este precioso valsecito de Canaro, que la historia del tango dice que está dedicado a unos grandes amores de Canaro, que fue Ada Falcón. En realidad Ada Falcón estaba totalmente enamorada de Canaro y de hecho, de algún modo, como consecuencia de ese amor no tan correspondido, Ada Falcón en un momento tuvo una crisis existencial y espiritual y terminó recluida en un convento en Córdoba. Bueno, pero más allá de este comentario, el valsecito es Yo no sé qué me han hecho tus ojos, y así canta la señora directora y también cantante francesa Agnès Jaoui. Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, y al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios olvida el dolor. Tus ojos para mí son luces de ilusión, que alumbran la pasión que siento para ti. Tus ojos son espejos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso a su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de ese alma que al querer guerra con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. No sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé. Solo sé que al dormirme una noche con tus ojos preciosos soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen grabada con fuego de amor. Tus ojos para mí, son luz de ilusión, que alumbran la pasión, que siento para ti. Tus ojos son espejos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presa a su alrededor. Tus ojos para mí, son el reflejo fiel, un alma que al querer, quiera con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que avance me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son. Tus ojos para mí son que el viejo quiere, un alma que el querer, un alma que el querer, tiene con frenesí. Su ojo para mí será, será la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Anel Jaoui, de Francisco Canaro, Yo no sé qué me han hecho tus ojos. 98.7. Tras los eucaliptos se esconde y al sol, al atardecer, y canta el coyuyo cuando el sol se va, y al amanecer. Nacional Folclórica. Todo es el aire de aquí. Gente que realmente vale la pena. Y pucha, si es bueno. Lunes a viernes, mañanita. De 6 a 7. El despertar surero con Omar Moreno Palacios. ¿La viste? De 7 a 9. Desde el transitar periodístico, mis charlas con... La información. Y mientras todo esto pasa, y disculpen, no es una desprolijidad, en estos momentos la Presidenta de la República, en este mismo... Con Horacio en Bond. Amor, amor, amor. Tu beso del terror. Aurora, no me olvides. Cali. De 9 a 12. La canción y la palabra con Omar Serazul. Hola, buen día. Tristeza que revive. Todo es... El aire de aquí. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Todo es el aire de aquí. Artistas con voz propia. Yo aprendí a tocar la quena para hacer dúo con mi hermanito Adolfo. Lunes de 19 a 20. Clases de vida y de folclore con el maestro Pitillo Ábalos. Argentino nacido en Santiago del Estero va a debutar. Martes de 20 a 21. Cantar esa noche, el mismo escenario en el que lo iba a hacer después el Chango Rodríguez. Jairo alza su voz. Podría decir mi primer contacto con el mundo del espectáculo. Martes de 21 a 22. Jorge Marciali y su corazón cuyano. Es tan difícil y tan importante armonizar instrumentos como armonizar palabras. Todo es el aire de aquí. La sinfonía ancestral de la Argentina profunda. Nacional Folclórica. El color de la Argentina. 98.7. Que nace del corazón. El aire de aquí. Este viernes a las 7 de la tarde, el ciclo de recitales de Sadaic tiene sabor litoraleño. Las hermanas Vera y Chacho Esquivel con el conjunto Alma Guaraní y la voz de Iris Mabel. En vivo, el Auditorio Mayor de Radio Nacional, Maipú 555. Este viernes a las 7 de la tarde, las hermanas Vera y Chacho Esquivel con el conjunto Alma Guaraní y la voz de Iris Mabel por el aire de aquí. La capacidad del lugar es limitada. Todo es el aire de aquí. Lunes a viernes, mediodía y siesta. De 12 a 1. Enseguida vamos con los mensajes. Tengo para vos elegís la música con María Fernanda Era. Abuela del corazón. También queremos que nos cuenten sobre esa. De 1 a 2 de la tarde. ¿Cuál es el aporte que le ha hecho la música popular? La historia de los referentes populares con Roberto Gómez Ragosa. Vamos a tratar de que muchas de las cosas que pasan en la música argentina... De 3 a 5 de la tarde. Solo una pretensión, la de escuchar al folclore. Momento de música con Santiago Jordán. Esto todo es... El aire de aquí. Continuamos en Nacional Folclórica, junto a Mariano del Mazo. Comienza latiendo un bombo, y nomás llega un violín. Una caja, una guitarra, es el pago en que nací. En el aire una coplita, siempre para el que quiero ir. Es el aire de mi tierra, qué hermoso el aire de aquí. Hacia la verdad duele tanto sangre mucho se recorre en soledad piedra piedra paso a paso corazón corazón yo sé esperar. Sendero me aleja de algunos, ya lo aprendí. El sol que no tiene dueño alumbra ya lejos aquí. Márcalo, pinta sombras, toca el alma en su perfil. Cada quien con su destino lo encuentra, lo encuentra dentro de sí. Tantas distancias sin entender el porqué, confundido sin mi sombra, con luces sin para qué. Soplo el viento, cae la lluvia y el cielo apenas se ve. Vuelvo a intentar de nuevo, corazón, corazón, vos lo sabes, corazón, vos lo sabes, corazón, vos lo sabes. La armónica de Franco Luciani, la voz de Raúl Carnota. Hay un camino de ese discazo que se llamó Espejos de Raúl Carnota y hoy tenemos realmente aquí el placer de tenerlo en vivo en el estudio a Raúl. ¿Cómo te va, querido Raúl? ¿Qué decís? ¿Cómo andás, Mariano? Un laburante usted, ¿eh? Un laburante. Y la verdad que sí, porque yo siempre me lo tomé... Yo arranqué siendo músico sesionista. Lo único que sucedió es que en lugar de estar sentado en un costado, me tuve que sentar en el medio. Y ese fue el único cambio que hice, digamos. No es un cambio menor, No, me costó un montón. Porque hay como... Bueno, vos, en realidad, que yo sepa, nunca integraste una banda. Sí, algún trío con tus nombres propios, pero no, nunca tuviste una banda, un integrante de una banda. Bueno, antes. Cuando empezabas. Claro. Pero digo, vos sos lo que se dice un frontman. Siempre estás al frente con tu guitarra, tu voz. Sí, desde el 83. Desde los 80, te diría, porque ahí fue donde arrancamos con el primer trío. Claro. Ahora, es curioso, porque a los intérpretes, o sea, ¿quién no le preguntó a Mercedes Sosa alguna vez? ¿Quién no le preguntó, por ejemplo, a Nelly Omar? Bueno, cuando uno tiene la oportunidad de estar con un intérprete, a Sandra Mianovich. Bueno, ¿nunca te animaste a tratar de componer un tema? Bueno, tu caso es totalmente inverso, porque siendo un compositor, ahora te largás a hacer un ciclo de versiones, es decir, claro, honrar a otros compositores. En realidad, siempre integré, en todos los discos que yo hice, siempre integré otros compositores, temas de otros compositores. Yo, si hay algo claramente que no soy, no sé bien qué soy, pero lo que no soy es un cantautor. No, yo dije compositor. Soy un compositor, soy un músico que canta, qué sé yo, y entonces canto cosas mías. Hay cosas mías que yo no las canto. ¿Y qué definiría un cantautor? ¿Por qué no te consideras un porque cantautor? Y porque Serrat, qué sé yo, canta exclusivamente temas de él. Víctor Heredia, Charly García. Sí, bueno. ¿Qué sé yo? Bob Dylan. Bueno, estamos con Raúl Carnota y estamos hablando justamente de esto porque este jueves arranca un ciclo de todos los jueves en el CAF, el Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez Bustamante, al 700, un ciclo que se titula Versiones, en el cual vas a tener una cantidad, una lista sábana de invitados cada jueves. Sí. Ahora vamos a ir mencionando algunos. Y muy distintos unos de otros. Pero lo que marca, digamos, tu concepto sobre la música que tiene que ver con lo grupal. Para vos la música es algo compartido. La verdad que sí. Yo, si bien toco bastante solo, también, cuando yo más me divierto arriba del escenario es tocando con otros. Eso puede ser que tenga que ver un poco con tu costado más musical, más puramente musical, no quiero decir tu costado más jazzístico, que lo tenés. Digamos, no. Porque a vos te gusta mucho el tema de también de zapar, de quedarte enganchado, sí, en un pregunta y respuesta. Bueno, en realidad, esa es, digamos, la magia que tiene la música para nosotros, los que curtimos esa forma de tocar. Digamos, porque con el Mono Izarruel de hace años teníamos un dúo que no sabíamos ni cómo arrancaban ni cómo terminaban los temas. Era una locura. Después nos fuimos puliendo un poco esa costumbre. Pero realmente es lo que la adrenalina, la cosa que vas buscando y con otros músicos buscar una versión de un tema es muy fuerte, es muy bueno. De ahí, cuando se termina de tocar, te agarra como un baldazo de alegría, ¿viste? Después de tocar eso. Bueno, durante mucho tiempo, sobre todo el jazz, digamos, extremó esa idea, claro. Y ya muchas veces lo que ocurría en el escenario, los que se divertían eran los músicos, quizás el público ya. Bueno, empezaba. Son diversiones distintas. Porque hay una diversión que el público se pierde y la diversión del público se la pierde el músico, claro. Porque está tocando. Claro. Bueno, el Mono va a estar en el primer concierto, con jueves. Con Matías. Con Matías González, Rodolfo García. No, Rodolfo al final me pidió pasar para otro día, para el día que está Emilio, del Huerzo. ¡Epa! Ahí se viene el homenaje, ¿no? No sé, qué sé yo. Y si está con Emilio García, Emilio es un gran compositor también. Sí. El único disco que tiene Emilio García, solista, pintada, es extraordinario. Ese tema lo vamos a cantar con Emilio. Es una milonga, ¿no? Sí, es como una especie de milonga con una letra muy bonita y una melodía muy muy linda, muy muy muy agradable. ¿Sabes a quién está dedicada esa canción? No. A Sandra Russo. Mira. Porque en ese tiempo era bueno, pareja, sí, eran de Emilio. Fueron parejas, sí. Y hay mucho, de hecho hay una colaboración en algún tema de Sandra Russo. Seguro, porque Sandra escribe bien también. Raúl, y digamos, esto que aparece como algo muy extenso, ¿no? Va a estar Teresa Parodi, Lisandro Testimonio, bueno, lo escuchábamos recién a Franco Luciani en la armónica, Daniel Massa, Facundo Guevara, Lilian Saba, Daniel Homer, Willy González, ya mencionamos al Mono Izarruelde y también a Matías González, Eduardo Espinaz, Lorena Estudillo, bueno, muchísimos. Sí. ¿Esto tiene un ensayo previo o van a...? Más que ensayo, lo que hacemos, como son todos muy profesionales todos, y son gente con muchas horas de vuelo, lo que se hace es, nos juntamos, marcamos el tema, y después es lo para ver, digamos, por dónde vamos a caminar, y después surge el tema, vaya a saber qué pasa. Conversamos con Raúl Carnota, que está aquí, ahora le vamos a decir que tiene una guitarra que tiene la cualidad, ¿no? De que se queda parada. Esto es radio, pero... Esta guitarra tiene una... me la regaló Pablo Vara, que es un luthier de Santa Rosa, que es un tipo joven, debe tener 30 y tantos años, y hace unas guitarras maravillosas. Bueno, estamos sorteando 2 pares de entradas para el comienzo de este ciclo versiones. 2 entradas para este jueves 2, entonces, en el CAF. El jueves que va a estar Marcelo Chiodi, Moniz Arroaldi y Matías González. Y bueno, repetimos las vías de comunicación. Como no, 4999-0987. También estamos en Facebook, que ya tenemos un montón de mensajitos. Le quiero agradecer a todos. Realmente, bueno, Karina Nissiman, escúchame, ¿cómo no va? Karina, un beso grande. Belén Ruiz, Paola Mayada, Marta Piso, Patricia Correa, bueno, el Leal, Juan Carlos Dadín, toda la barra de Flores Negras presente en Facebook. ¿Estás como para hacer un temita? Sí. ¿Y vas a tener que hacer alguna versión? Sí. A ver, espérate. Vamos a tocar. ¿Qué amplio que es la idea de versión? Sobre todo alguien como vos que puede hacer tanto un tema, una versión de folclore, una versión de tango, una versión de rock. O sea, tenés una cabeza tan amplia que puede ser versión, cover o estándar. Sí, qué sé yo. Una versión, yo prefiero decirle versión. Porque, bueno... así se fue concebida, ¿no? A ver, qué sé yo, una de Atahualpa. Bueno. Ya me voy de los pagos del Tucumán. Desde la conquija viene clareando vidita, nunca te olvidaré. Triste está, suspirando mi corazón, y con el pañuelo te voy diciendo: paloma, vivita, Dios, adiós. Ya me voy y se me hace que no hay volver. Mal haya mi suerte tanto querer, paloma, y tenerte que perder. Mal haya mi suerte tanto quererte, viene clareando mi padecer. a clarear yo miré pa' los pagos del Chasquil y hasta las espuelas tiran diciendo palomo, no te olvides de mí. Samba sí, pena no, eso quiere mi corazón, porque hasta la samba se vuelve triste, paloma, cuando se dice adiós. Ya me voy y se me hace que no hay volver. Mala, yo mi suerte tanto quererte y tenerte que perder. Mala, ya mi suerte tanto quererte. Viene soñando mi paz. Raúl Carnota haciendo Viene clareando. Impresionante, Raúl. ¿Cómo encarás, por ejemplo, una versión como esta? No, no tengo idea. Bueno, en general son lo mismo que los arreglos de un tema, que eso vendría a ser una versión. Y en realidad se le llama arreglo, que no es una palabra muy feliz el arreglo, sino que es mejor una versión porque es la versión de fulano. Un arreglo por ahí se presta a la interpretación de que está desarreglado y hay que arreglarlo. Claro, claro. ¿No? Y eso no es como un, como en un general, juicio, ¿no? Claro. En general, y esto no es mío, sino que es de Edgar Espinazzi, que es el tío, un gran músico, que el tío de Eduardo, que decía que un arreglo es la versión de, es como la huella digital del músico. Claro. Incluso hasta habría que dar vuelta a los tantos y decir que siempre una versión no deja de ser deudora del original. Claro, qué sé yo, el Mono Villegas tocaba Mozart en tiempo de jazz. Y él mismo me decía que si por casualidad los que lo, porque habían, lo querían matar, por casualidad alguno de esos que lo denostaban tuviera idea de lo que es leer una partitura, se hubieran dado cuenta que él tocaba hasta la última nota que había escrito Mozart. Claro. La única diferencia es que lo fraseaba de otra manera. Claro, claro. Ahora, hay un momento, digamos, no creo que sea tu caso, ¿no? En que un artista siente como que tiene, viste, a nivel computación, la frase sería la memoria llena, y como que no puede escuchar o absorber más música, nuevas canciones, sino que ya, viste, dice, bueno, ya está, hasta acá llegué. No, yo sí. ¿A vos te sorprende algo nuevo? Y hay cosas que sí, hay gente que hace cosas muy interesantes, no solamente en Argentina, en todos lados, digamos. Por ejemplo, ayer no me acuerdo a dónde fui yo, que estuve llevando una música y llevé una versión de unas colombianas, que es un ritmo español, ¿no? De Chano Domínguez, del pianista. Sí, el pianista. Donde toca uno de los Amador, ¿ves? Sí, que Chano durante mucho tiempo acompañó a Martirio. Claro, pero él es... Es uno de los pocos tipos que hace flamenco en piano. Un pianista alucinante, tiene una técnica. El tipo en realidad abarca muchos géneros, jazz inclusive. Es como Michel Camilo, como Corea, como tantos otros, ¿no? Que sí, sí. Tipos de Petrugiani fue una gloria, digamos. Esos tipos, a mí me muero escuchándolos, ¿viste? Realmente me produce un placer muy grande escuchar la música que hace. Bueno, no deja un poco de revelar tu ADN, digamos. Citaste prácticamente músicos de jazz. Bueno, no, porque yo, por ejemplo, soy un gran admirador de Clapton, de Frank Zappa. Bueno, me arranqué de chico con los Beatles. Y a los Rolling les tengo simpatía, pero, por ejemplo, no quedan tantos grupos de rock and roll en el mundo. Y a mí me da un placer enorme escuchar a AC/DC. Dios. Enorme. Heavy metal. Sí, qué sé yo. Rockean, ¿viste? Lo que es el rock and roll así crudo y sin tapujos y sin cositas, pero... Lo que es interesantísimo a un nivel... es como esos gustos de algún modo se escuchan en tu música. Claro. Tanto el jazz como el rock and roll. Y yo calculo que sí, porque yo tengo influencia de todo. soy muy poco original por la gran cantidad de influencia. Ahora, esto que decís ahora, que ya estamos en el 2013, que ya muchos paradigmas cayeron incluso dentro de la música popular, me imagino que habrá sido para el ambiente del folclore esto que estás diciendo, decir, no, este tipo es el diablo, ¿no? Habla de AC/DC. Lalo de los Santos. Gran amigo, Lalo, amigo del corazón, que ya se fue, gira, siempre se reía de mí porque decía que yo era un infiltrado. Y en realidad, no, soy una de las tantas expresiones que puede tener la música popular. Criolla, claro. ¿Te sentís más cercano de lo urbano o de lo rural? En realidad, yo lo rural lo aprendí a tocar. Y aprendí con gente, qué sé yo, en toda mi época de músico sesionista, tocando con santiagueños, cordobeses, correntinos, cuyanos, de todo. Y ahí aprendí a tocar estos ritmos. Después aprendí mucho tocando con Adolfo Ábalos, por ejemplo. Mira vos. Siendo músico de Adolfo Ábalos. Aprendí mucho siendo músico de Armando, de Hamlet, de tocar con el dúo salteño, con el dúo no tanto, con Chacho. Ajá. Qué sé yo. Tuve suerte. Como dicen los jugadores, viste, de cada técnico me dejó algo. Y un poco es eso. Yo fui aprendiendo de todo. De todos, y las formas rítmicas y los estilos, porque eso es lo elemental. Después uno le puede poner muchas cosas a la música, pero el estilo, que un minué sea un minué, tiene que tener claro ciertas cosas, un vals, un joropo, una chacarera. Después se le pueden poner otras cosas. Pero y cosas son cosas que no se aprenden en otro lado, en otro lugar que no sea con otros músicos. Yo creo que sí. Es como yo por lo menos lo aprendí así. Como la orquesta escuela que fundó en su momento, que dirigió Emilio Balcarce, que era una orquesta claro, que enseñaba a los Jaters. La orquesta de tango de Buenos Aires. Claro. Maravilloso. Porque de qué otro modo si no se aprenden sutilezas de cada ritmo. Y no. Claro, aparte que el tango en sí tiene un estilo así, de una definición maravillosa. Cuando el tango es bien tocado, yo por lo menos vibro. Yo, por ejemplo, cada vez que venía el sexteto mayor, que salía de sus giras internacionales y tocaba acá, yo era de los cinco locos que sacaba una entrada y me iba a escuchar al sexteto mayor, claro, por ejemplo. Porque eran unos maestros. Salgan, qué sé yo, esos tipos, ¿viste? Sí, sí. Son cosas Estamos conversando con Raúl Carota. ¿Te animás a hacer un temita cortito hasta el informativo? Sí, a ver. Son 58, te metí en un brete. Ah, bueno, 3, 4 minutos. Bueno, voy a hacer por ahí. Carnota, aquí en la Nacional Folclórica, impresionante, Raúl. Bueno, hay más Carnota, quédense, después las noticias, seguimos aquí con esta entrevista. Yo estoy pasando realmente muy bien, No. Yo también. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Nacional Folclórica 98.7, el aire de aquí. 98.7 Nacional Folclórica te informa. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 17 grados 9 décimas, humedad 68%, el cielo está algo nublado. Los servicios de subterráneos estarán paralizados mañana de 12 a 13. Los trabajadores del sector se sumarán a la protesta nacional decidida por varias organizaciones sindicales en repudio a la represión del pasado viernes por parte de la Policía Metropolitana en el Hospital Borda. Previamente, liberarán los molinetes en las cabeceras de todas las estaciones para que los usuarios viajen sin pagar boleto. Una multitud conmemoró el décimo aniversario de las inundaciones en Santa Fe. Miles de personas recordaron en la Plaza 25 de Mayo de la ciudad capital el décimo aniversario de lo que se denominó y se llamó el crimen hídrico, que provocó decenas de muertes y millonarias pérdidas materiales. Las organizaciones de damnificados leyeron un documento a 10 años de la crecida del río Salado y pidieron cárcel y cárcel castigo para el entonces gobernador Carlos Reutemann, al tiempo que recibieron fuertes críticas los exmandatarios Jorge Obeid y Hermes Wiener. Mañana será feriado en Chubut. Se debe a que la provincia recordará un nuevo aniversario del llamado plebiscito del río Corintios, que permitió la consolidación de la soberanía argentina sobre un vasto territorio en disputa con Chile. Como ocurre todos los años, el 30 de abril es día no laborable permanente en todo el ámbito provincial, lo cual fue declarado mediante la ley 85, por lo que no habrá actividad en la administración pública, bancos y actividades afines, reiteramos, en Chubut. El cielo porteño se presenta algo nublado, la temperatura a esta hora 17 grados 9 décimas, humedad 68%. Informó 98.7, el aire de aquí. Transmite Radio Nacional Folclórica. Desde Maipú 555, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su frecuencia modulada de 98.7 MHz. Que soy vago, que el trabajo me asusta. Yo sufro con mi vocación, solo pensar me gusta. Y paso el día entero arreglando problemas, pero me mata la humildad, nunca nadie se entera. Anónimo y callado, y a ratos me da por pensar que es un apostolado. Tal vez cuando me entiendan ya sea un poco tarde, pero los pienso perdonar, soy hombre razonable. Seguimos con Raúl Carnota aquí en Radio Nacional Folclórica. Mi nombre es Mariano del Mazo. Hoy estoy sin Andrés Casac, pero estoy ahora con Norma Salas. ¿Cómo te va, Norma? Hola, ¿qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Bueno, también Horacio Prado en este segmento, la operación técnica. Hombre que está con Pizzi. Lo apoyas a Pizzi, ¿no? Sí, lo banca Pizzi, un empate. El ciclón está ahí, ¿eh? Paola Escobar, Nacho Rebaudengo, bueno, todo el equipo que hace este programa, y estamos sorteando dos pares de entradas para el jueves 2 para ir a ver a Raúl Carnota. Así es, tan solo tienen que llamar 4999-0987, 4999-0987. Muy bien, también estamos en Facebook, en Flores Negras, en Radio Nacional. Le agradecemos a todos los que están dejando mensajes o ponen simplemente me gusta. Quiero agradecer también a Alberto Grande por el disco que me envió de Beto Caletti y su grupo, se llama Dios Tiempo. Bueno, Beto Caletti durante toda su carrera estuvo recreando música brasileña y también componiendo su propia música inspirada en lo que ocurre en Brasil. Beto Caletti y Agustín Pereira Lucena, yo creo que son los dos grandes argentinos que hacen música brasileña. Bueno, también voy a agradecer otros disquitos después, pero el tema es Raúl Carnota, y a mí me interesa muchísimo la vida de estos músicos que están muy lejos de la exposición y siempre están con un perfil bajo. Me pregunto muchísimas cosas, entre otras, ¿de qué vive Raúl Carnota? Y yo, mirá, el siglo empieza el 2. Sí. El 1 estoy en Tandil. El miércoles primero de mayo. Sí. Claro, laburar, valijita. El 3 en la ciudad de Córdoba. El 4 en Unquillo y el 5 en Jesús María. Claro. ¿Te producís a vos mismo? ¿Andás sí, por todo el país? Sí, somos un equipo, qué sé yo, y se trabaja en el sector, en el lugar donde nosotros... Ahora arranca nuestro trabajo fuerte. Porque da la impresión de que el único modo que tiene un músico es para vivir es tocar, ¿no? Porque el disco ya prácticamente es una especie de extinción. Sí, nosotros en realidad somos nosotros productores del disco... Nosotros vendemos 20 veces más que el sello, por ejemplo. Pones el caballete ahí a la salida del teatro, sí, la sala. Sí, claro, porque ahí en general los sellos chicos no llegan a los lugares que nosotros vamos a tocar. Entonces... ¿Vas con la valija llena de CDs? Sí, sí, llevamos el material nosotros. ¿Te gusta ese formato? ¿Te gusta andar por el país tocando? Sí, la verdad que sí, porque... A mí lo que me gusta es tocar. Y entonces, de esa manera yo voy... Es como un alimento para uno, ¿no? Tocar. Yo pensaba, te preguntaba fuera de aire, ¿de cuándo es tu último disco? Tendrá 3 años, más o menos, 2 años y medio, 3. ¿Y ya tenés material para uno nuevo? Sí, hace tiempo, eso se fue juntando... Durante los años, porque este disco va a ser otra cosa. ¿De qué va? Va a ser distinto. Digamos, va a ser todo, ¿cómo se llama? Urbano. ¿Urbano? Sí. Un poco lo que te preguntaba antes, si estabas más cercano a lo rural y urbano. No, lo que pasa es que yo ya hice, imagínate, 14, 15 discos de música criolla. Llevo hecho. Por lo tanto... no sé qué va a pasar, no tengo idea, pero en realidad nunca pensé que iba a pasar. Y cada vez que hago un disco, pues, si te pones a pensar, y les va a gustar, no les va a gustar. En general yo tengo la política de hacer lo mejor que puedo, lo que me gusta a mí. Urbano, lo primero que me surge es tango, pero... Puede... Tango, candombe, canción, murga, qué sé yo, eso, va por ahí. ¿Qué es una vertiente que vos has hecho, has colado en tus También discos? También, he hecho, pero así, en dosis chicas. Esto va a ser el 100%. Muy bien, el hombre de San Telmo. Claro. Hombre de candombero, tanguero. El barrio del tambor. Claro. Raúl, recién decías que tuviste el honor de aprender con gente como Adolfo Ábalos, sí, como Armando, claro, Tejada Gómez, como Hamlet Lima Quintana. Y uno viendo un poco toda la grilla de este ciclo que vos iniciás ahora el jueves 2, el ciclo de versiones, bien, la cantidad de músicos que siempre están dando vuelta alrededor de tu música y vos también alrededor de la música de ellos, digamos, que sos una persona, como decíamos al principio, que te interesa la música como algo colectivo, el compartir, el tocar. Te quiero preguntar algo muy sencillo. ¿Con quién te has sentido más cómodo en un escenario? Con así, mucha, una persona que vos decís... Con mucha gente. Lo extraño. Con mucha gente. Pero alguien... Sí, Rodolfo. Rodolfo Sánchez. Sí, éramos... tocábamos de espalda con él. No, sabíamos lo que iba a hacer el otro todo el tiempo y nos escuchábamos mucho, y con Eduardo también, con Willy González hicimos un lindo trabajo, con Rodolfo, con Lilian Saba y Marcelo también, con Poppy Espatoco hicimos lindo trabajo, qué sé yo, después fue un fracaso, digamos, comercial, pero un dúo que hicimos con Lucho González estaba buenísimo. Bueno, con el Mono ha hecho dúo, con el Mono Izarralde, con Fandermole. Claro, una cantidad. Y sí, lo que pasa es que he tocado bastante, con Adriana Bonicio. No sé, cuando eran vecinos. Nosotros, claro, vivíamos en Saavedra. Sí, claro, vivíamos uno, pegaba al otro. Algún asado hemos ahí, algún asado ¿no? hemos disfrutado, sí. Bueno, pero en general me he sentido bien con mucha gente, con Martín Brun, que vive en Madrid, que es percusionista, sí, yo, con Pablo Fraguela, que es un gran músico, con Facundo Guevara. Es impresionante cómo tu caso, al ser un poco catalogado como un renovador de la música criolla, la música folclórica, y alguien con una actitud muy juvenil, tenés como un estigma de ser un joven eterno. Y ya tenés, ¿cuántos años de carrera? 65 tenés? Tengo. No, pero de carrera, ¿cuántos estás tocando? Y arranqué como músico, sesionista en el 73. Claro. Estás cumpliendo 40 años. Sí. Impresionante. Sí. Y bueno, espero... Es un soplo la vida. Sí, pero espero poder hacer como los boxeadores de retirarme a tiempo. ¿Podrás? Y nunca se sabe. Siempre hay que tener a alguien que te toque el hombro y te diga, ch, ch, bueno, ya está. Pero en tu caso, digamos, siempre vas a tener como la coartada de la composición. Sí, aparte a mí me gusta escribir. Por ahí arranqué, tengo 3-4 cuentos escritos. Y por ahí cuando me dedique a escribir un poco también. El sueño del retiro, ¿no? Del reposo del guerrero. Y porque estar sin hacer nada es el camino más directo hacia la muerte. Seguro. La vida es hacer, es crear, es ser feliz o intentarlo. Igual estamos hablando de eso como si fuese un viejo decrépito. Y me contabas que estás yendo el primero a Tandil, el 2 no sé dónde. Sí, no, bueno, el 2 en CAF. El 3, hasta acá está todo bien. Pero demasiada demasiada movida, ¿no? Es sí, pero, mucha ruta. Y en hace 2 o 3 años nos recorríamos la provincia de Buenos Aires, hacíamos y por lo menos 2-3 por fin de semana. 2-3 pueblos por fin de semana. ¿Qué diferencia hay, Raúl, entre, por ejemplo, hacer un concierto en un pueblo de la provincia de Buenos Aires y hacer un concierto como el que vas a hacer el jueves, este jueves 2, en el CAF, digamos? Ninguno. En realidad, siempre los públicos son distintos. Hay públicos muy vergonzosos, hay otros públicos que se manifiestan, que les gusta manifestarse. No sé, yo por lo pronto lo único que hago es dejar que fluyan. No los incito ni a que se queden callados ni a que se movilicen, digamos, nada. Yo los dejo fluir. Y cada uno va y hace lo que siente. Y sí. Si quieren bailar, bailan. Y si no, pero no les digo, a ver, bailen, a ver esas hagan palmas. Esto, a ver qué. No, yo no sirvo para eso. Porque aparte, no sirvo porque que me lo hagan a mí me molesta. Entonces, no lo hago con la gente. Claro. Lo tuyo tiene más que ver con una ceremonia musical. Sí, a mí. Es que realmente a mí me gusta tocar. Digamos, es una de las cosas. Yo, por ejemplo, hay veces que. Ponerle la gente está, la gente es muy permisiva, el afecto cubre un montón de defectos y cosas, y hay shows que no están, para mi forma de ver, no están tan buenos, y la gente está bien igual, pero yo me bajo por ahí cuando no veo que no toqué como yo quería tocar, me bajo enojado conmigo, no con la gente para nada, ¿no? Totalmente. Sí, otra vez hacía una entrevista a un cantor llamado Peredo y me dice, a veces la gente me aplaude muchísimo y yo tengo una rabia interior. Y otra vez estoy re feliz y parece que no moví un pelo. Sí, claro. Y eso suele pasar. Bueno, Raúl, te agradezco muchísimo No, tu visita, yo te agradezco a vos, y bueno, como siempre, nos seguimos encontrando en distintos lugares, pero siempre nos encontramos. Pero es parte del paisaje. Bueno, un temita de despedida, esa Dale. Guitarra que se para sola. Ese luthier de Santa Rosa. Es maravilloso. Un abrazo les mandamos. Sí, claro. Pablo Vara. Mirá. Esta es de Omar Moreno Palacios. Trajo el patrón de estancia un toro fino importado, y creo que lo había comprado en Inglaterra o en Francia. Un animal de prestancia, con más cuidado que una alhaja, y para darse ventaja mejorando los planteles, dormía el toro y los jagüeles en cama de buena paja. Por esos tiempos recuerdo, redomoñaba un Picasso que era más listo que hachazo pegado con el brazo izquierdo. Ven como nunca juilerdo, pa' enseñar un animal con acento liberal pero con mala intención. Saqué al toro del galpón y ya lo eché pa'l corral. Después monté despacito, como ocultando una treta, al toro por la paleta le pegué un empujoncito. Escuchó el Picasso un grito con mi acento varonil, y sacudiendo el cuadril dentro el toro a disparar, y a no más le entré a bajar a dos velas y un candil. Como el pingo tenía rollo, le iba gritando certero, acomódate extranjero que te está golpeando un criollo. Entre las patas un pollo salió con vida arañando, medio asustado, cacareando, pasando muchas penurias, mientras yo en toda la juria traigo al toro recostando. Después, ¿para qué les cuento? Se apareció el mayordomo furioso, hinchando el lomo hasta quedar sin aliento. Me parece que lo siento gritar desde la tranquera, más colorado que una hoguera, estaba loco de atar, y ya lo mandé a pasear con una palabra fiel. Cuando se enteró el patrón, enseguida me pagaron, y como a un perro me echaron sin dar una explicación. Pero si esta tentación me costó una sacudida, aunque pierda otra partida, no hay cuidado que retroceda. Y seguiré mientras pueda, haciéndome el gusto en mí. Raúl Carnota en Radio Nacional Folclórica. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. ...98.7... Una vez en Corilla nos conocimos, bebimos de tu agüita mi arroyo y nos quisimos. De nuestro amor sureño vos sos testigo. Nacional Folclórica. Si querés que tu marca se conozca en todo el país, pautá en Nacional. Llama al 43 28 61 93 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. Este jueves, a las 7 de la tarde, el ciclo de recitales Rodolfo Kusch recibe la visita del trovador Adrián Goizueta. En vivo, desde el Auditorio Mayor de Radio Nacional, Maipú 555. Este jueves, a las 7 de la tarde, Adrián Goizueta, con importantes invitados por el aire de aquí. La capacidad del lugar es limitada. El país del cerro, el país de la llanura. Providencia de los ríos, consuelo del Medanal. Río, río, río, te estás burlando del amor mío, devuélveme su cariño, río. Porque la distancia corta los caminos, la sombra del árbol, el monte y el río. El país de los ríos, el país de la selva. Nacional Folclórica 98.7. El aire de aquí. Murió la luna en los cerros, coyullos tocan sus flautas en la iglesia del silencio. Caí silbando un estilo al tranco de mis baguales, y como allí no hay corrales, solté en un lote baldío. Olor a hierbas en las mañanas, yo de chambergo y de alpargatas, viendo el paisaje de la picada, pensaba en vos. En Nacional Folclórica, hay salamandras y caminos. La soledad del cerro engendra hijos fantásticos, criaturas en las que se manifiesta el alma de los valles y el espíritu de la montaña. Vengan todos a coplear y a protegernos la tierra de quien la quiera abusar. La soledad del cerro engendra bestias tan feroces como el desasosiego del alma humana. Deidades tan humanas como la ausencia de los dioses. De esta soledad del cerro nacieron el Yastay y el Coquena. La soledad de la puna llama Yastay a lo que la soledad de los valles llaman Coquena. Dos nombres para una misma soledad, o quizás dos maneras distintas de nombrar el misterio de la soledad cerrera. Allá en lo alto de mis cerros, de ojotas y chulo marrón, va cruzando los confines del sol. Apenas silencia su voz, solo mira su rebaño, perdido en el paisaje tuneño. Pastorcito de la puna, vas cruzando la inmensidad, entre montañas y el cielo, sangra la herida de tu soledad. Sopla el viento de tu quena, canta tu copla machada, retumbando entre los cerros, que pronto llegará la mañana. Distintos nombres, el duende, Huanca Huilca, el Josquena, por ejemplo, en Catamarca, en Santa María de Catamarca le llaman el Yastay. También hay varias anécdotas con ese nombre, el Yastay, pero es el mismo personaje, con la misma complexión física, con la misma fisonomía, con la misma vestimenta, es el mismo. Tanto el Yastay en Tucumán, Catamarca, San Juan y La Rioja, como el Coquena en Salta y Jujuy, no solo protegen animales, sino que también les indican el rumbo cuando lo han perdido. cuánto ganado perdido ha sido guiado por el Coquena. Aunque la leyenda señala que por las noches del cerro el Coquena conduce rebaños cargados de oro y plata. Pagando con oro y con plata no más, tesoro oculto de Incatapá. Solamente es una vinculación con respeto y sabemos que ellos están en otro lado. Sabemos que ellos en cualquier momento pueden corporizarse y tal vez charlar o acompañarnos a la distancia para sentirnos no solitarios, sino estar en compañía de algún amigo o de algún personaje que nosotros sabemos bien que está a nuestro lado y que vive en el campo. ¿Cuántas ofrendas al Yastay habrán contado las noches de cacería de los calchaquíes? ¿Cuánto maíz, coca, chicha, yerba y tabaco se le habrá ofrecido al dueño de las aves y protector de los guanacos y llamas a cambio de una casa próspera? Pastor de la puna, te hemos de adorar, las recompensas al buen pastor. Tanto al Yastay como al Coquena se les pedía protección, que les evitara el apunamiento, que los salvara de la inclemente tormenta del cerro. ¿Por qué la aparición de los duendes? Y explicamos que esto es una cosa muy natural en el mundo andino. Aparecen duendes, aparecen seres de la mitología nuestra, y no es nada sobrenatural, es algo muy natural porque nos comunicamos nosotros con los elementos que nos rodean. El Yastay y el Coquena, dos nombres de una misma soledad. En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos. Si me faltan las palabras. Locución, Stella Maristovarich. Producción, Fabiana Álvarez. Edición artística, Fernando Salvatori. Texto y guión, Pedro Patzer. Dirección artística, Marcelo Simón. En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos. Y en el vaivén del compás, sin querer, llorarás. Me verás otra vez junto a ti y recién te dirás que hice bien al partir. Y al renovar su emoción, sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirán con sus sones los nocturnos acordeones. Se trepará por tus rejas con sus penas, con sus quejas. Y no podrás ignorar que compuse este vals recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar, al oír su emoción llorarás, llorarás. Al desplegar su emoción, este vals te hablará del ayer. Y al repicar su compás, te ha de hacer sollozar. Este vals dirá de verdad que te amé sin traición, sin rencor, sin maldad. Y al renovar su emoción, sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirán con sus sones los nocturnos acordeones. Se trepará por tus rejas con sus penas, con sus quejas, y no podrás ignorar que compuse este vals recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar al oír su emoción, llorarás, llorarás. En el espacio de Mariano del Mazo, aquí en Radio Nacional Folclórica, estábamos escuchando a la señora Nelly Omar interpretando el vals de Gutiérrez y Mansi, Llorarás, Llorarás. Seguimos aquí en Radio Nacional Folclórica. Y recordamos que estamos sorteando dos pares de entradas para el concierto que va a dar Raúl Carnota este jueves 2 ahí en el CAF. Recordemos, Norma, los números de teléfono. Sí, como no, pueden llamar al 4999-0987, Mariano. Gracias. Y estamos aquí también en Facebook, hay muchos mensajitos, muchas gracias a todos ellos. Muchas gracias a Luisa Ríos, a Hugo Benítez, a Liliana Quillay, Cristina Arriagada, Alicia Perla del Grosso, bueno, y muchos más, y también a quienes estuvieron llamando. Hola, lujo de programa, ¿eh? Bueno, lo disfruto, los escucho siempre, nos llamo mucho, soy Luis de Victoria, y bueno, aquí estoy peleando. Mi número es 891 691, perdón. Hola, buenas noches. Quería participar por las entradas de Raúl Carnota. Mi nombre es Matías y soy de Villa del Parque. Mando un abrazo, la verdad que es una música espectacular. Hola, habla Nora de Caballito. Bueno, me gustaría realmente participar por las entradas de Raúl Carnota. Un beso grande, muchas gracias. Mi DNI termina en 384. Hola, sí, es para las entradas para lo de Carnota. Mi nombre es Edgardo y, bueno, quería expresarle también mi admiración a Raúl. A ver, mi número de Edgardo es 4789-0302. Muchas gracias a todos, sigan participando, que el sorteo va a ocurrir en unos 10 minutos aproximadamente. Muy bien, hoy hubiese cumplido 37 años una de mis poetas preferidas, Alejandra Pizarnik, una de las artistas, poetas, poetisas se decía en una época, más trágicas, más profundas, más melancólicas, con una vida terrible. Hubiese cumplido 77 años y tuvo una vida, digamos, realmente marcada por depresiones, por crisis. De hecho, murió luego de tomarse exactamente 50 pastillas de un barbitúrico llamado Seconal, el 25 de septiembre del 72. Tenía tan solo 36 años y en esos 36 años fue elogiada por Julio Cortázar, viajó por toda Europa, frecuentó los círculos literarios de París, intercambió una muy interesante correspondencia con León Ostrov, correspondencia que están compiladas en un libro titulado justamente Cartas, las cartas que se mandó Alejandra Pizarnik con León Ostrov. Bien, queríamos recordarla a Alejandra Pizarnik, una figura clave de la poesía argentina, y hace un tiempito nos cruzamos con uno de sus

olvidas dar un ratito de ti, cambiarán las cosas. Ay, mi vidita, ¿por qué te estás quedando tan solo? Cuando decidas dar un ratito de ti, cambiarán las cosas. Nadie te dirá cuál es la luz que vive en tu mirar, ni el camino recto que te lleva al corazón. No hay que suponer cuál es la ley que un día te darán. Preferible amar a ciegas con el riesgo de sentir no más. Ay, mi vidita, ¿por qué te estás quedando tan solo? Cuando decidas dar un ratito de ti, cambiarán las cosas. No sabrás en qué noche de luna moverás una estrella en el cielo. No sabrás qué nube hará una sombra, ni en qué despertar serás olvido. Nadie adivinó la mariposa que vino a su balcón. Ay, mi vidita, este tema que interpretaba Pedro Luis Ferrer con la participación de Lena Ferrer. Poco de música cubana aquí en Radio Nacional Folclórica. Realmente siguen llegando los mensajes agradeciendo que hayamos invitado a Raúl Carnota. Bueno, la verdad que habría que agradecerle directamente a él por el pedazo de artista que es. Y aparte por la coherencia que viene demostrando Carnota. Bueno, hoy hacía la cuenta, ¿no? Aproximadamente 45 años de trayectoria y siempre con un nivel de coherencia altísimo. Bueno, justamente estábamos sorteando dos pares de entradas para el primero del ciclo de conciertos que va a hacer Raúl Carnota y en el CAF, ¿no? Arranca este jueves y sigue los cuatro jueves de mayo, el 2, el 9, el 16 y el 23, en realidad los primeros cuatro jueves de mayo. Y bueno, ¿quiénes son los ganadores, Norma? Bien, pueden ir este jueves, el primer encuentro, ¿no es cierto? Nora de Caballito, DNI que termina en 388, y Luis de Victoria, DNI que termina en 691. Bueno, que se presenten directamente ahí en el Club Atlético Fernández Fierro, poquito antes de las 22. Esto es Sánchez de Bustamante, 764. No se los van a perder porque es un gran regalo. Dos pares de entradas para el jueves 2. Van a estar de invitados de Raúl Carnota, Marcelo Chiodi, el Mono Izarralde y Matías González. Y el próximo jueves, el jueves 9, van a estar Willy González, Eduardo Spinazzi, Amílcar Ábalos, Daniel Massa y Lorena Astudillo. Bueno, nosotros ya los vamos a decir en su momento. Bueno, y se va calentando la cartelera de recitales. Hace un rato decía y agradecía el disco que nos enviaron de Beto Caletti. Bueno, este disco que se llama Dios Tiempo, en el cual participan Franco Luciani y Rubén Rada, va a ser presentado por Beto Caletti el próximo sábado 4 en el Café Vinilo, ahí en Gorriti 3780, más fácil, Gorriti casi esquina Salguero. Y también hay un buen concierto en Niceto. Así es, Mariano. Este viernes, es decir, 3 de mayo, a las 9 de la noche en Niceto, Diego Frenkel junto a Tonolec con formato electrónico. En Niceto Vega 5510, Niceto Vega 5510, 9 de la noche. Bueno, bajo fondo el combo rioplatense que era Gustavo Santolalla, pero que también tiene artistas como Luciano Superville, como Casa Cuberta, como Javier Casalle y tantos más, ya agotó su primer concierto en el Teatro Coliseo para presentar Presente, su último disco. Bajo Fondo estuvo tocando en la previa de la pelea de Maravilla Martínez y Martin Murray el sábado, así que van a estar agregando funciones en el Coliseo, en Bajo Fondo. Es increíble cómo creció en estos últimos años. Todo lo que hace Santolalla, querida Norma, es éxito, hay que decirlo. Totalmente. Y esto no fue siempre así, ¿eh? De hecho, se fue de aquí, de la Argentina, en la lona, después de Arcoíris, se fue a Los Ángeles sin nada, y ahí empezó a construir Santolalla ladrillo a ladrillo su imperio. Realmente hoy es una persona poderosísima, no solo en el mundo de la música, sino también en el mundo del cine. La nueva función de Bajo Fondo va a ser un día antes, esto es el 30 de mayo, la del 31 está totalmente agotada. Y yo diría que vayan guardando plata para el concierto que va a dar la brasileña Marisa Monte el 11 de junio en el Gran Rex, porque es una de las grandes voces de América, realmente. Marisa Monte, paulista ella, formó parte de los Tribalistas junto con Arnaldo Antunes y Carlinhos Brown. Viene como parte de la gira internacional que se llama Verdad, una ilusión. Va a estar el 11 de junio en el Gran Rex. Y también otro de los conciertos destacables es el que van a dar el Sexteto Vocal Cabernet el próximo viernes 31 de mayo, falta un poco, también en el CAF. Lo vamos a invitar a los Cabernet, ya estuvimos hablando con ellos. Sacaron un disco buenísimo con la producción de Lucho González, un disco titulado Bombo, que recorre un cancionero bastante heterodoxo de América Latina, mucho Perú, y ahí se nota la mano de Lucho González. Bueno, como todos saben, está en plena marcha la Feria del Libro, y en breve se va a celebrar los 50 años de la publicación de Rayuela, la novela de Julio Cortázar, y vamos a preparar un especial de Cortázar y la música. Acá hay mucho, ¿eh? Cortázar era un hombre que está muy identificado con el jazz, pero también fue muy tanguero y era en realidad un melómano total. Que, bueno, todos saben, es bastante conocido El Perseguidor, que es un cuento que está inspirado en la vida de Charlie Parker. Pero también él, cuando se fue muy joven de la Argentina, se fue con el rumor de las orquestas de la época de oro del tango. Y de hecho siempre tuvo una impronta tanguera. Bueno, señores, se nos va acabando el tiempo. Quiero mandarle un abrazo a todos los trabajadores. Pasado mañana se celebra nuevamente el Día del Trabajador, primero de mayo. Así que íbamos a hacer un informe, pero bueno, el tiempo siempre nos consume. Hay muchísimas canciones que tienen que ver con el trabajo, que son canciones. Por ejemplo, Trabajo, Quiero Trabajo, de Yupanqui. Me Matan Si No Trabajo, de Biglietti. Y teníamos preparado también un informe con la marcha peronista, que en realidad tenía un antecedente en una marcha de los obreros gráficos, pero bueno, el tiempo se nos consumió. ¿Vos trabajás el miércoles? Sí, sí, un día normal. Un día normal para vos. Sí, sí. Bueno, un saludo entonces a todos. Un saludo grande para Horacio Prado, ahí en la operación técnica. Bueno, Paola y Nacho, parte del equipo. Le mandamos también acá a la distancia un abrazo grande a Andrés Casac, que hoy no pudo venir, faltó con aviso. Y señores, esto ha sido todo por hoy. Hay un músico, un percusionista brasileño, que hizo un disco totalmente consagrado a Héctor Villalobos, el gran compositor brasileño, y para ello convocó a un montón de músicos del mundo. Entre ellos figura nuestro Changos Pasiuk, pero también figura, por ejemplo, el guitarrista Mark Ribot, también figura el gran saxofonista John Zorn, y hay una canción que me encanta, que cierra el disco, que es una canción que tiene un coro de niños. Este disco me lo regaló hace muchos años el Changos Pasiuk. Yo no sé si se consigue. Si ustedes lo pueden conseguir de algún modo por medios totalmente ilegales, como bajarlo, bájenlo, cometan ese ilícito, porque es un discazo realmente. Es un disco de Ciro Batista tocando a la música de Villalobos, y con este tema que es una suerte de lloro, lloriño, muy alegre. En un momento se mete el saxo de John Zorn, por ahí anda el Changos Pasiuk. Les mandamos una buena semana a todos, un buen día de trabajo el miércoles. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan pasado bien. Normita, ¿todo bien? Un gusto, Mariano, como siempre. Chao, buena semana. Para o casamento. Sapateira vovó, xixi, xixi. sabuca da manhã é que tá com frio. A mulher do sapo diz que tá lá dentro fazendo rendinha maninha para o casamento. Fazendo rendinha maninha para o casamento.